4 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana y vamos a continuar hablándoles a continuación de actualidad local. Abrimos esta página para hacer referencia a las diferentes iniciativas y actividades que se van a desarrollar durante prácticamente todo el fin de semana. Son varias las iniciativas que llegan a través de diferentes colectivos y organizaciones en nuestra localidad. Nosotros vamos a comenzar quedándonos con la principal, con la visita de la Cruz de los Jóvenes de Juan Pablo II a nuestra localidad. Una llegada que era esperada y se realizaba precisamente la jornada ayer tarde. A eso de las 6 de la tarde llegaba esa Cruz de los Jóvenes de Juan Pablo II, era recibida por diferentes jóvenes de la localidad, y esto va a suponer el inicio de una serie de actos que se van a llevar a cabo en nuestra localidad a través de la parroquia. Nosotros vamos a hablar con el vicario de Ubrique, con Roberto Romero, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Roberto, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues para comenzar, dos preguntas, si te parece. Comentarnos y explicarnos qué es la Cruz de los Jóvenes de Juan Pablo II y qué significa. Y bueno, pues también para hacernos una idea quién se ocupa, ¿no?, de organizar toda esta serie de iniciativas y de actos y van a participar en ellos. Bueno, pues la Cruz de los Jóvenes de Juan Pablo II, esta iniciativa tiene su origen en el Papa, el Beato Juan Pablo II, el gran Papa que hemos tenido anteriormente al actual, a Benedicto XVI, cuando en el año 1984, pues al clausurar el año de la redención, quiso recordarnos a todos los cristianos la importancia del signo de la cruz. Signo de la cruz que para los cristianos pues no son solamente dos palos que se cruzan o un signo cultural, sino que en ella los cristianos pues tenemos la muestra más grande del amor de Dios por la humanidad. Un Dios que fue capaz de entregarse hasta dar su vida por todos nosotros, por amor. Entonces, pues este signo de amor, el Papa Juan Pablo II quiso recordar especialmente a los jóvenes que era el signo principal de nuestra fe cristiana. Y por eso, pues esta cruz que él entregó a los jóvenes en ese año 1984 en Roma, en la Basílica de San Pedro, pues se ha convertido en el signo de todas las jornadas mundiales de la juventud. Y por eso, pues, esta cruz ha recorrido ya prácticamente los 5 continentes, todo el mundo, casi todos los países ha ido pasando, y entonces, pues, nosotros vimos la oportunidad aquí en la diócesis de Jerez, pues, de tener también esta cruz y de poder que esta cruz visitase, pues, todas nuestras comunidades cristianas. Y, como no, pues, por supuesto, aquí a Ubrique. Uh-huh. Por tanto, desde la parroquia, pues, pensamos que sería a petición también de nuestro obispo, de don José, del obispo de Jerez, pues que sería una iniciativa buena pues traer esta cruz a Ubrique, y por eso pues nos metimos en todo este jaleo, bendito jaleo. Bueno, pues las personas que van a participar en esta serie de actos ya pudieron ver ayer esa cruz que, como decíamos, llegaba a las 6 de la tarde, pero para los que no la hayan visto todavía, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué tipo de cruz? ¿Una cruz de grandes dimensiones, una cruz pequeña? Para hacernos una idea, ¿una cruz simplemente de madera, una cruz a lo mejor de orfebrería? No sé. Bueno, pues la cruz es de madera, uh-huh, ¿no?, como la cruz en la que estuvo clavada el Señor, ¿no? Y es una cruz grande, probablemente como la cruz que estuvo el Señor. Tiene más de 4 metros de altura, uh-huh, para que nos podamos hacer un poquito a la idea. Ayer, pues eso, pues cuando llegó aquí al pueblo, pues como ha ocurrido en todas las ciudades y en todos los sitios por donde ha pasado la cruz, pues nada, pues los jóvenes se pusieron alrededor de la cruz y la llevaron hasta la residencia de ancianos. Entonces, pues bueno, y después el resto de los jóvenes, los que no llevan la cruz, pues se sitúan a los lados y por delante y por detrás de la cruz. Y bueno, pues con cantos de aclamación, con el típico bullicio de los jóvenes y de los niños, como es natural, pues se va acompañando la cruz. Y siempre intentando pues que cuidar el clima de oración, porque no es solamente una fiesta ni un acto lúdico, sino sobre todo es un acto de culto festivo, claro, gozoso, alegre, pero que evidentemente pero es un acto de culto, una oración a Dios, ¿no? Y bueno, pues eso, se trata de una cruz de madera y tiene pues también una placa donde están las palabras que Juan Pablo II dijo a los jóvenes cuando entregó la cruz. Y bueno, en definitiva, sobre todo es el signo de la cruz. El signo de la cruz es lo importante. Uh-huh. Y que todos los jóvenes pues puedan acercarse y lo tengan bien presente. Uh-huh. Bueno, pues ¿dónde se encuentra ahora mismo la cruz? Pues ahora mismo la cruz está en el Colegio Sagrado Corazón. Uh-huh. Vamos a ver, ayer tuvimos el encuentro de los jóvenes con los más mayores de nuestro pueblo. Sí. Porque para nosotros es muy importante la transmisión de la fe. Claro, nosotros la fe no la hemos inventado, sino que nos la han transmitido nuestros mayores, ¿eh?

a que si se quieren acercar pues por allí por la plaza, pues también como una un gesto de amor y de ofrenda, ahora que estamos en el mes de mayo, las cruces de mayo, pues que si quieren traer pues su ofrenda de flores, pues unos claveles, pues no lo sé, una maceta, cada uno pues lo que le parezca y lo que crea que puede traer, pues puede hacer su ofrenda de flores a la cruz. Y entonces, pues de esa manera, pues también pueden participar todos los que lo deseen. Aparte, bueno, pues todas las actividades están abiertas a todos, ¿eh? Para lo que, eso sí, especialmente a los jóvenes, pero vamos, abiertas a todos los ubriqueños y ubriqueñas que quieran participar, pues con gozo y alegría en todo este acontecimiento. Claro. No, nos decías que la cruz tiene ese valor simbólico, ¿no? Más que real por el hecho de lo que representa y que ha estado recorriendo por prácticamente todo el mundo. Yo imagino que será complicado, ¿no? En todos estos años resumir dónde ha estado, pero ¿en qué punto de nuestro planeta, qué puntos ha recorrido la cruz ahora que llega a Ubrique? Bueno, pues principalmente los sitios que han sido sede de la Jornada Mundial de la Juventud, que recordemos tuvo lugar en Madrid. La última Jornada Mundial de la Juventud tuvo lugar en Madrid este pasado verano. Pues ahora mismo yo que recuerdo así a vos de pronto, pues ha habido Jornada Mundial de la Juventud en Buenos Aires, en Argentina, ha estado también en Denver, en los Estados Unidos, que también hubo Jornada Mundial de la Juventud, después en Toronto, en Canadá, en Roma, por supuesto, que es donde además cuando la cruz no está viajando, está en Roma, allí cerca de la Ciudad del Vaticano. Después, pues, más sitios de la Jornada Mundial de la Juventud, en Colonia, en Alemania, en París. Después ha estado en Sydney, que también fue la Jornada Mundial de la Juventud anterior a Madrid. Bueno, pues, por muchos sitios en África también ha estado, por supuesto, en otros sitios de Europa. Bueno, a vos de pronto se me ocurren en todas estas ciudades que han sido sede de la Jornada Mundial de la Juventud. Pero vamos, ha estado en muchísimos más sitios. Y ahora, pues por supuesto, también para la próxima Jornada Mundial de la Juventud, que es en Río de Janeiro, en Brasil, pues también recorrerá la diócesis de todo Brasil, que ese país pues es enorme y creo que tiene, si no recuerdo mal, más de 400 o 500 diócesis. Así que la cruz va a viajar bastante a partir de muy pronto ya. Una cruz que ha estado en diferentes partes del mundo y que ha unido en la fe a muchísimos jóvenes, ¿no? Y eso es lo que tiene de especial también esta cruz. Así es. También ahora estoy recordando también en Manila, en Filipinas también estuvo cuando la Jornada Mundial de la Juventud, que además fue la más numerosa, ¿eh? Entonces, bueno, pues ha estado en muchísimos sitios y sobre todo que es una cruz que se ha ido impregnando, se ha ido cargando de las oraciones de tantos y tantos cristianos que en ella pues encuentran el signo de su redención, de su salvación y del amor de Dios. El signo, como dijo Juan Pablo II, el signo del amor de Dios por la humanidad. Que no nos deja solos, al contrario, nos acompaña y quiere estar con nosotros, Dios con nosotros. ¿Esas son las palabras, es lo que se recoge en ese lema que aparece en la cruz, las palabras de Juan Pablo II? Sí, o sea, las palabras de Juan Pablo II fueron a los jóvenes recibir esta cruz como signo del amor de Cristo por toda la humanidad. Y están en la placa que tiene adosada la cruz, en la base de la cruz, que está en la base de la cruz. Roberto, ¿qué ha hecho falta para traer la cruz a Ubrique? Bueno, pues sobre todo buena voluntad. Buena voluntad. Y el trabajo de mucha gente que está colaborando para que todo esto salga muy bien. Yo quiero agradecerlo, además, en nombre de la parroquia quiero agradecer, y de la iglesia, quiero agradecer a todas las personas que se están volcando, y no solo las personas que directamente desde la parroquia se están colaborando, que son dignas de elogio porque se están quitando horas pues de su familia, de su trabajo y de todas sus cosas, ¿no? Sino además pues de todas las personas, todos los comercios de Ubrique y todas las personas que han colaborado también, porque evidentemente esto tiene unos gastos y también pues han colaborado generosamente con toda esta organización, y además especialmente también quiero agradecerle al ayuntamiento de nuestro pueblo que se ha volcado, como no puede ser de otra manera, porque bueno, es el ayuntamiento de todos. Y nosotros los cristianos también somos una parte de Ubrique. Por lo tanto, pues tenemos derecho, igual que cualquier otro, a que el ayuntamiento pues nos ayude. Y efectivamente se ha volcado, nos ha ayudado en todo, ha puesto todas las facilidades posibles. Y yo se lo quiero agradecer especialmente porque bueno, pues hemos encontrado eso, que el ayuntamiento es de todos. Y no solo de unos cuantos, sino de todos, como tiene que ser. ¿Cuántos jóvenes pueden congregarse en torno a las actividades que se han preparado? Pues no podemos calcular porque esto también es un poco imprevisible. Yo solo puedo decir que ayer yo me quedé sorprendido cuando llegamos a la entrada del pueblo y yo no sé cuántos jóvenes podía haber, pero bueno, desde luego en la capilla de la residencia de ancianos no cabíamos, vamos, y aparte con estos calores que hace, pues fue un poco, ¿no?, con mucha gente, ¿no?, mucha gente, mucho calor, pero también con mucha devoción, con mucho amor, ¿eh?, que eso es lo importante. Y bueno, pues la verdad, calcularlo no lo podemos calcular porque es un poco imprevisible, pero sí que desde luego mucho, porque ayer yo me quedé verdaderamente sorprendido y creo que esto va a ser un acontecimiento de gracia y que Dios quiere que esto vaya adelante y seguramente pues va a traer muchos frutos buenos en medio de nuestra sociedad. Pues recuerden que entonces el programa de actos que se ha preparado por parte de la parroquia, esta tarde se llevará la cruz a la ermita del Jesús, después, tras la celebración de ese oficio religioso, bueno, pues se trasladará en vía crucis hasta la parroquia y mañana sábado la plaza del ayuntamiento y todo este entorno será también el lugar donde se desarrollen diferentes iniciativas. Bueno, pues desde lo que son oraciones, cantos, juegos, talleres, acto penitencial comunitario, la iglesia parroquial también, la catequesis de la cruz y luego ya el traslado de la cruz hacia el convento de capuchinos, donde se celebrará también ese oficio religioso. En definitiva, un programa bastante amplio que, bueno, pues pueden sumarse si están interesados, como decíamos, acudiendo a estas ubicaciones, ¿no?, los templos religiosos, prácticamente donde se van a ir desarrollando todas estas iniciativas, el Jesús, la parroquia y también el convento en este caso, ¿no? Así es. Están todos invitados y a participar, eso, queremos compartir nuestra alegría de ser cristiano y la alegría de la cruz. ¿Qué más nos queda pendiente, Roberto, por destacar? Bueno, pues en principio yo lo que destacaría es eso, dar las gracias a todos y sobre todo pues pedir que entre todos pues hagamos posible que podamos disfrutar de estos días y que sea, pues como decía, un acontecimiento de gracia. Pues con esa invitación y ese deseo nos vamos a quedar. Roberto Romero, vicario de Ubrique, muchísimas gracias por habernos informado. Muchísimas gracias a vosotros, siempre estáis disponibles para hablar de las cosas de nuestro pueblo, de las cosas que a todos los ubriqueños pues nos importan. Para informar también de todo lo que ocurre en Ubrique, que es nuestra principal labor. Lo he dicho, gracias y hasta un próximo encuentro. Hasta luego. Visita la Peña Flamenca La Bosqueña junto a la fábrica de quesos en la entrada al bosque. Peña Flamenca La Bosqueña le invita a asistir a las actuaciones que organiza todos los sábados. Recuerda, Peña Flamenca La Bosqueña le invita a disfrutar cada sábado en el bosque de su programación de actuaciones. Entrada gratuita. Este sábado, nuevo recital joven a partir de las 10 de la noche, recital flamenco en el que actuarán al cante Ignacio Fajardo de Jerez y al toque Paco García de San Fernando. Apoya esta apuesta por nuestra cultura. Entrada gratuita, ven a disfrutar del flamenco joven este sábado 12 de mayo a partir de las 10 de la noche en la Peña Flamenca del Bosque. ¿Necesita su empresa calidad, seguridad y rapidez a la hora de realizar sus envíos? NRV le ofrece la más amplia gama de servicios que existen en el mercado. Servicio NRV 830, urgente, semiurgente, 24 horas servicio mascota y un extenso abanico para cubrir las necesidades de su empresa. Consúltenos en el teléfono 46-3154 o visite nuestra página web www.nrv.es. NRV, la empresa líder de mensajería y transporte urgente. En Multimedia English te preparamos para tu futuro laboral. Ahora disponemos de cursos gratuitos para trabajadores: informática de usuario, inglés con acreditación oficial B1 y B2, auxiliar de enfermería en geriatría y la tarjeta profesional de construcción y metal, TPC. Todo con el aval del mejor método didáctico. Plaza de matrícula abierto. Además, cursos presenciales a distancia y mixtos. Infórmate hoy mismo en Multimedia English, en calle Ingeniero Ruiz Martínez, número 87. Teléfono 956-46-44-88. La La pérdida de peso rápida con dietas milagrosas y métodos no avalados por un médico ponen en peligro tu salud. Recuerda que se puede perder peso de muchas maneras, pero solo hay una correcta, sana y eficaz: eliminar el exceso de grasa corporal paso a paso. El doctor José Luis González, doctor en medicina, máster en dietética y nutrición, les propone la pérdida de peso a través de su método, a base de dietas equilibradas y de fácil cumplimiento y de ejercicio físico. No te la juegues, pierde peso de forma progresiva y mediante un estilo de vida saludable. Consulta del doctor González todos los viernes en horario de mañana y tarde en el Centro Médico Nuestra Señora de los Remedios de Ubrique. Para más información y cita, teléfono 956-46-2323. Este domingo 13 de mayo, tercer paseo motero PAP Oasis. Concentración y salida a las 9 de la mañana en la Plaza de la Estrella. Un recorrido por la sierra y llegada al mediodía a PAP Oasis, donde te espera una estupenda paella. Recuerda, este domingo vuelve la tercera concentración motera PAP Oasis. En mayo, Muebles Olivares mantiene su inmejorable oferta en colchonería. Novedoso colchón de matrimonio con todo su núcleo en viscoelástica termofundida al increíble precio de 290 euros y le regalamos un magnífico juego de sábanas Manterol de primera calidad. O bien pack formado por canapé de madera, cerezo, blanco.